para un mundo esclavizado en las tradiciones, vicios, pecados, miedos e inseguridades, la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la ciudad de Dover presenta Verdades que liberan. Verdades que liberan. Mensajes poderosos basados en la palabra de Dios que levantan a Jesús, quien dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bienvenidos. Durante los revivamientos religiosos del siglo XIX, predicadores famosos acostumbraban a asustar a sus congregaciones con vívidos cuadros del juicio de Dios. Y esto dio resultado porque nada produce mayor temor en el corazón humano que la idea de que algún día tendrá que enfrentarse públicamente con cada cosa que ha hecho. ¿Qué dice la Biblia acerca de la hora del juicio? ¿Es verdad? ¿Hemos todos de enfrentar un juicio? Ese día, todos los hechos secretos serán hechos públicos. Y si tuvieras que confrontar el trono de Dios ahora, ¿cómo te iría? Toma tu Biblia y mantente en sintonía. Está escrito. Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Está escrito. Con el pastor Robert Costa. El juicio de los siglos. Después de cubrir todo el panorama de la historia mundial, en una profecía maravillosa, el profeta Daniel repentinamente es testigo de una escena que hace erizar los cabellos. E inmediatamente notamos que solo unos pocos mortales alguna vez vieron lo que Daniel contempló. Como la visión de Isaías del trono de Dios o algunos inspirados pasajes del libro de Apocalipsis, estas figuras detrás del escenario hacen entrecortar nuestro aliento sobre los eventos de los últimos días. En unas pocas palabras anuncian la llegada de la hora del juicio. Y aquí está lo que quiero decir. Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí tenemos, de acuerdo a la Biblia, en algún momento justo antes de la segunda venida de Cristo, los ángeles se reúnen alrededor del trono de Dios, los libros se abren y Dios comienza a revisar cada caso. Bueno, aparentemente, la hora del juicio de Dios no es un mito medieval, es una realidad claramente descrita en la palabra de Dios. Leamos un poco más de la misma profecía, Daniel 7, 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Bueno, a primera vista, este pasaje suena como la segunda venida de Cristo, especialmente a Jesús viniendo en las nubes del cielo. Pero al leerlo detenidamente, es obvio que no es la segunda venida, sino es una descripción del cielo alistándose para el regreso de Jesús. Los libros se abren. Y al final del día Jesús recibe el reino que nunca pasará. Ahora escucha la última, tercera y última descripción del juicio en el versículo 27, Daniel 7, 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Finalmente vemos que el reino de Dios se establece y llega el momento cuando toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Este es el momento clímax y la lucha de los siglos llega a su fin. El carácter de Dios ha sido vindicado. La suerte de cada ser humano ha sido decidida. Y la era de pecado y sufrimiento termina. La pregunta que nos persigue es esta. Mientras que millones de ángeles abren los libros del juicio, ¿qué descubren allí adentro? Y más específicamente, cuando llegan a tu nombre, ¿qué dirán esos libros? Si Dios conoce todo, ¿para qué se necesitan libros? Nos preguntamos. ¿No podría Dios decirle a los ángeles cómo son las cosas y dejarlo allí? En otras palabras, ¿no te gustaría escucharlo directamente de Dios? ¿Para qué se necesitan libros en el cielo? ¿Y qué contienen? En el siglo XVI, María, la reina de Escocia, creía que ella era la verdadera reina de Inglaterra. Y de acuerdo a la historia, hay alguna evidencia que sugiere que ella estaba en lo correcto. Entonces un día un sacerdote vino a visitarla y le trajo mensajes secretos de algunos de sus seguidores que deseaban verla en el trono. Ahora cada uno de esos mensajes estaban escritos en código que solamente María podía leer y rápidamente se convirtieron en catalizadores de nueva esperanza. El pensar que hubiese gente que quería verla a ella en el trono le traía nuevo ánimo. Así que el sacerdote se transformó en un frecuente visitante al palacio. Y con cada visita le traía nuevos mensajes. Y él llevaba la respuesta del código de parte de la reina de Escocia. Al pasar el tiempo, María y sus seguidores comenzaron a trazar un plan para asesinar a la reina Elizabeth. Ahora sería muy riesgoso planear un asesinato real sobre papel. Pero las cartas estaban tan cuidadosamente codificadas que era imposible imaginarse qué decían. Así que en completa confidencia, absolutamente segura de que nadie lo sabía, María puso en papel lo que fácilmente la conduciría a la pena capital. Y como sabrás, hubiese sido un plan a toda prueba, excepto por un detalle. Resultó que el sacerdote era un agente doble que también trabajaba para el gobierno inglés. Y antes de entregar o llevar una carta de María, siempre daba una copia a los oficiales. Así que fue asunto de tiempo hasta que los criptógrafos de la reina rompieron el código. Y repentinamente toda la correspondencia privada de María llegó a ser de dominio público. María no sabía que todos estaban leyendo sus cartas. Así que ella continuó condenándose a sí misma, carta tras carta, palabra tras palabra, hasta que el gobierno tuvo suficientes evidencias para juzgar a María por crímenes en contra de la corona. Y cuando María finalmente fue a la corte, no tenía la menor preocupación porque todavía estaba convencida de que nadie sabía nada. La única evidencia que existía estaba escrita en un código secreto. Así que fue al juicio con total confianza de que nada iba a ocurrir. Ahora, oprimamos el botón de pausa por un minuto y déjame hacerte una pregunta importante. Cuando los ángeles del cielo abran los libros y miren tu nombre, ¿qué encontrarán? ¿Qué dirán las evidencias? ¿Revelarán una vida vivida para Dios o dirán la historia de tus propias ambiciones y deseos? Serás llamado a comparecer como acusado. De hecho, la Biblia lo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, lo siguiente. 2 Corintios 5, 10, y nos dice lo siguiente. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, amigo y amiga, no hay duda que tu nombre y el mío aparecerán en el juicio. El apóstol Pablo nos dice en Romanos que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y de acuerdo a la Biblia, tú tienes una cita en la corte del cielo. Ya está registrada. Y cuando el ángel llegue a la página donde aparece tu nombre, ¿qué es lo que encontrará? Algunas personas viven la vida como si Dios nunca las notara y aún así esperan deslizarse al reino de los cielos a último momento. Pero imagínate la sorpresa de María cuando la corte repentinamente sacó a luz todas sus cartas secretas traducidas en claro inglés y las leyeron en voz alta para que todos escucharan. La evidencia era tan contundente que María no tenía posibilidades de escape y la arrastraron para ejecutarla. Imagina, querido amigo y amiga, la sorpresa en el juicio del cielo cuando encontremos que Dios ha anotado todo. ¿Ha escuchado las cosas que dices acerca de tu jefe? ¿Ha notado cuando tú permites esas pequeñas indiscreciones morales? ¿Ha escuchado cada palabra que has gritado a tus hijos, a tu esposo o esposa? ¿O también las oraciones que elevaste por otros y las palabras de bondad pronunciadas? Escucha lo que dice Jesús, registrado en San Lucas capítulo 12, versículos 2 y 3, y nos dice lo siguiente. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Me hace recordar este versículo que ocurrió décadas atrás, cuando los videos y la televisión casi no se conocían. Apareció una historia en un periódico de una capital latinoamericana, en Sudamérica. Un señor entró a una sala de cine y le preguntó al que vendía boletos, ¿ha visto usted una pareja que entró a este lugar? Y le describió más o menos las características de la pareja. El taquillero respondió, señora, hay muchas parejas que entran aquí, familias que entran a este lugar para ver las películas. Lo siento, no puedo ayudarle. Bueno, dijo el señor, es que mi esposa me anda engañando con otro y tengo la seguridad y tengo evidencias que ha venido con su amante al cine esta tarde. Y aquí traigo una pistola para matarlos. Y el hombre entró al teatro ofuscado y el taquillero se asustó, tomó el micrófono y anunció a los que estaban mirando la película en la oscuridad. Si hay alguien con la mujer de otro, por favor salga rápido por la puerta de emergencia detrás de la pantalla porque alguien entró con una pistola para matarlo. Y apenas terminó ese anuncio, en ese momento fue el desparramo. Más de 20 parejas salieron despavoridas del teatro. Y sabes que de acuerdo a la Biblia, todo lo que has hecho y has dicho llega a ser de dominio público. Lo que Jesús señala es muy claro. No hay secretos en el cielo. Lo que hiciste, pensaste, dijiste, aún las intenciones, Dios lo sabe todo y está registrado. Y lo dije en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14, y dice lo siguiente. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Bueno, sabiendo que todo va a ser descubierto, hagamos pues un inventario. ¿Hay algo que ocurrió en las últimas 24 horas que no quisieras que todo el mundo sepa? ¿Qué acerca de la última semana o el último mes? Cuando los ángeles lean la descripción de tu vida y pinten el cuadro completo de lo que eres, ¿sonará como a alguien que pertenece al cielo? Personalmente no tengo posibilidad. Puedo ser un predicador, pero la Biblia es clara que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y yo me sonrojo al pensar en el hecho de que los ángeles tienen acceso a mis archivos, porque mejor que cualquiera yo sé qué es lo que hay allí. Así que básicamente es un caso sin esperanza. Hay tanta evidencia en contra de mí que no tengo la posibilidad de llegar al cielo a menos que encuentre un buen abogado. Así que escucha lo que dice la Biblia en 1 San Juan, capítulo 2:1. Hay esperanza, amigo y amiga. Y dice, 1 San Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea que la Biblia dice que Jesús es un abogado defensor. La Biblia dice que el Hijo del Hombre está allí para representarte. Está allí como un miembro de la raza humana. Él comprende lo que significa vivir en este planeta, pero al mismo tiempo, Él es totalmente Dios y nunca pecado. Así que Él es el abogado perfecto para el ser humano pecador. Escucha lo que la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. ¡Qué nota de triunfo y victoria! El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Tu nombre en el libro de la vida. Esa es tu admisión a la presencia de Dios. Esto quiere decir que entiendes lo que Jesús hizo por ti y aceptas su muerte en tu lugar. ¿Sabes que cuando la humanidad y como seres humanos y humildemente confesamos nuestros pecados y pedimos perdón y nos apartamos, la única cosa que el cielo ve al lado de tu nombre es la palabra perdonado? En lugar de una lista larga de errores, los ángeles no ven otra cosa sino la perfecta vida de Jesús como tu sustituto. Él te da su vida como regalo. Mi autora favorita lo escribió así. Ella dijo: Cristo fue tratado como nosotros merecemos a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Esto está en el libro deseado de todas las gentes. Es una transacción increíble. Como ves, el pasaje de Daniel ya no parece tan atemorizante. Si lo lees cuidadosamente, el enfoque no es en ti o en los ángeles, el enfoque es en Jesús. Él es quien está en el centro del juicio. Y la Biblia dice que Él recibe un reino que Él está dispuesto a compartir contigo. Escucha lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 7, versículo 27. Daniel 7, 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Imagínalo. Todo el propósito del juicio es darte un reino que pertenece a Dios. O sea, Él quiere declararte heredero del reino eterno. El juicio es para clarificar las acusaciones en tu contra y declararte heredero. Pero hay una pregunta más. ¿Por qué necesita Dios esos libros? Los libros en el juicio no son para Dios, son para los habitantes del universo. Y cuando el juicio comienza, la Biblia dice que hay millones reunidos alrededor del trono. Y aquellos ángeles que estuvieron originalmente cuando Lucifer desafió el gobierno de Dios, que de acuerdo a Apocalipsis 12 son una tercera parte de los ángeles caídos, finalmente podrán comprobar que Dios es justicia y es amor. Si Dios expulsó a millones de ángeles del cielo que pecaron, ¿cómo podrá llevar a millones de pecadores al cielo? Es una buena pregunta. Sabes que si lo piensas bien, es uno de los mayores asuntos que los ángeles necesitan resolver acerca del carácter de Dios. Las mentiras de los ángeles caídos se han esparcido por el universo por miles de años. Y en la hora del juicio, Dios abre los libros para demostrar que no tiene nada que esconder. Y al cerrarse la historia, Él saca los libros y dice a los ángeles que decidan si Él ha estado diciendo la verdad o no. ¿Es Él un Dios de amor? ¿Puede ser confiado? Cuando hace una decisión, ¿es siempre la mejor decisión? Y la lista continúa. Y Dios simplemente abre los libros e invita a los ángeles a verlos por sí mismos. Y sabes, en realidad nosotros vamos a hacer lo mismo. Porque en Apocalipsis capítulo 20 se nos dice que cuando tú y yo lleguemos al cielo, Dios abrirá los libros ante nosotros. Y si alguien a quien amas no está allí, Dios te mostrará exactamente por qué. Él abrirá los libros y te mostrará cómo hizo todo lo posible para salvar a tu amigo, a tu esposo, a ese hijo. O tal vez te sorprenderás que esté allí alguien que tú pensabas que no llegaría. Y tú podrás leer acerca de aquel momento cuando con corazón quebrantado le pidió a Jesús que lo perdone y lo reclamó como su representante en el juicio. ¿Sabes? Cuando pienso en esto es casi como que si Dios mismo se pusiera a prueba en el juicio. Es como si Dios invitara a todo el universo a examinar su carácter bajo un microscopio para que decida si Él es o no todo lo que pretende ser. Y hay algo que yo sé. Dios va a pasar el examen con honores. Porque por sobre todas las cosas, la cruz de Cristo finalmente demuestra que Él realmente es un Dios de amor. La pregunta que tengo para ti hoy es esta. Cuando los ángeles se reúnan alrededor del trono de Dios y los libros del juicio se abran, ¿pasarás con honores? La Biblia dice en Apocalipsis que justo antes del regreso de Jesús, un urgente mensaje va a todo el mundo. De alguna manera se anuncia que la hora del juicio ha comenzado y Apocalipsis capítulo 14, 6 y 7 presenta a un pueblo que va a todo el mundo con este mensaje y dice: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Una prominente mujer de negocios se encontró en serios problemas legales. Sus amigos la animaron a que buscase un buen abogado, pero la orgullosa mujer no quería un abogado. ¿Para qué es necesario uno?, decía. Soy suficientemente inteligente para atender mi propio caso. Pero cuando la fecha de la corte se acercaba y ella comenzó a revisar los hechos del caso, se dio cuenta de la profundidad del problema. Así que fue a la oficina de un famoso abogado y trató de contratarlo. Escuche, estoy en problemas y necesito su ayuda. Yo me iba a defender sola, pero comienzo a darme cuenta que no es una buena idea, así que aquí estoy para contratar sus servicios. ¿Sabe?, respondió el abogado. Yo creo que podría haber ganado su caso si fuese su abogado. Bueno, excelente, entonces lo contrato. Bueno, desafortunadamente no puedo hacerlo, porque justamente esta mañana fui nombrado para ser el juez de su caso. No puedo representarla. Si usted hubiese venido a verme antes, hubiese venido a verme ayer, las cosas hubiesen sido diferentes. Oh, amigo, si solamente hubiese venido ayer. Déjame hacerte una pregunta. ¿Hay alguna razón válida para no venir hoy a Jesús? Eventualmente descubrirás que será demasiado tarde y aquel que desea desesperadamente representarte será tu juez. ¡Qué vergüenza cuando el perdón está disponible ahora! ¿Qué es lo que te detiene? Dime, al mirar los registros de tu vida, ¿te das cuenta que realmente necesitas a Jesús ahora? ¿No quisieras tener la seguridad hoy que cuando los ángeles abran los libros en el juicio, que no encontrarán nada al lado de tu nombre, excepto la justicia que Cristo te dio como un regalo? Esa es una posibilidad real. La mano de Cristo se extiende hoy para ofrecerte completo perdón. Él anhela representarte en la corte celestial. A veces la sola palabra juicio nos atemoriza, pero no tenemos nada que temer, pues la Biblia dice claramente que el juicio es hecho en favor de los hijos de Dios. Si hay una acusación pendiente, tú y yo, por ser pecadores, merecemos la muerte eterna. Es más, el solo hecho de haber nacido en este mundo ya nos condena para morir para siempre. O sea que nacemos con un certificado de defunción sobre nuestras cabezas. Pero Jesús no nos deja allí. Dice, hijo, hija, yo morí en la cruz. Yo morí la muerte eterna que te correspondía a ti. Tú no necesitas morir. Todo lo que tienes que hacer es aceptar por fe lo que hice por ti en el Calvario y lo que estoy haciendo por ti en el santuario celestial hoy. Amigo y amiga, yo te invito a demostrar públicamente que aceptas lo que Jesús hizo por ti. Jesús dice, hijo, hija, te invito a pasar la experiencia de la cruz. ¿Y cuál es la experiencia de la cruz? Es el santo bautismo, que representa la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Es por eso que el bautismo bíblico debe ser por inmersión solamente, para que cumpla con el simbolismo de lo que Jesús hizo por nosotros. Murió, fue sepultado y resucitó. El bautismo con unas gotitas en la cabeza del infante no es bíblico, amigos, y no representa lo que la Biblia nos menciona. Además, las personas deben creer para ser bautizados, ¿no es cierto? Y en ese momento, cuando la persona se bautice, Dios dice a la persona lo mismo que dijo de Jesús cuando fue bautizado: este es mi hijo amado, esta es mi hija amada. Pasas a ser propiedad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nombre de quien eres bautizado. En otras palabras, cambias de dueño. Ahora eres parte de la familia de Dios en la tierra y de la familia de Dios en el cielo. Y ahora, como hijos de Dios, Él te declara como heredero del reino eterno. No más acusaciones. Todos tus pecados fueron cargados por Jesús, nuestro abogado. Estamos libres de culpa. Ahora vivimos una vida nueva en Cristo. Somos nuevas criaturas. Como dice 2 Corintios capítulo 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Jesús dice, cierto, naciste para morir para siempre, pero ahora yo te invito a nacer de nuevo para vivir para siempre. Si tú, que comprendes estas cosas, no has sido bautizado o bautizada todavía, déjame decirte, estás en terreno muy peligroso. Estás condenado. El diablo puede hacer cualquier cosa contigo en cualquier momento. Debes cambiar de dueño y demostrarlo públicamente. Estar con Jesús y pertenecerle es estar en buenas manos, en las manos más seguras del universo. Acéptalo como tu salvador y como tu abogado. Él no ha perdido ningún caso y quiere representarte para que vivas para siempre. ¿Quieres aceptarlo como tu abogado, como tu salvador y amigo mientras oramos? Inclinemos el rostro. Padre Celestial, más que cualquier cosa queremos heredar el reino con Jesús. Reconocemos que lo necesitamos. Creemos que Él confesará nuestro nombre delante de los ángeles y delante de su Padre. Anhelamos verte venir en gloria para que al final podamos estar seguros en el reino celestial. Ven pronto, Señor Jesús. Lo pedimos en tu nombre. Amén. Bien amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ya ha llegado el momento de despedirnos. Y mi deseo es que a partir de hoy Jesús sea tu abogado y salvador. Y te invito a continuar conociéndole más, porque conocerle es amarle. ¿Sabes? Dios quiere que seas feliz. Y felicidad comienza con fe. Y fe viene por oír, estudiar, escuchar la palabra de Dios. Este es el manual del fabricante. Este es el GPS del cristiano. Manual de salud, manual de relaciones interpersonales, un manual de finanzas, el manual completo del fabricante. El problema es que a veces no nos gusta consultar los manuales, ¿no es cierto? Compramos un equipo de televisión, una VCR, un CD player, algo compramos y tocamos botones. Cuando todo falla, vamos al manual. Y a veces hacemos eso, ¿verdad?, en la vida. Y estamos también yendo, cuando todos estamos en el fondo del pozo yendo a ver a Dios a ver qué nos dice, podemos evitarnos muchas arrugas prematuras, muchos problemas en la vida si consultásemos el manual del fabricante, el manual de la felicidad. Así que amigo y amiga, ve al libro que tiene un mensaje del corazón de Dios a tu corazón. Tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que tú puedes imaginar. Así que con estas palabras me despido. Y vuelvo a repetirte, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Verdades que liberan. Verdades que liberan. Ha sido patrocinado por la Iglesia Adventista de Séptimo Día. Lo invitamos a visitar nuestra página de internet a número7dover.org. También nos puedes llamar al número 973-366-8750 o visitarnos en nuestro templo ubicado en la 21 Hudson Street en la ciudad de Dover todos los miércoles a las 7:30 de la noche y los sábados desde las 9:15 de la mañana. Recuerda las palabras de Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Te esperamos mañana a las 7 de la mañana con otro mensaje de esperanza. Dios le bendiga, querido amigo.